buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, por primera vez en la historia de Río Negro superamos la cantidad de donantes que siempre teníamos por año, donantes de órganos, estamos hablando, el máximo había sido 9, y con este operativo que se desarrolló en Roca esta semana ya llevamos 10 operativos de donación en lo que va del año, cuando todavía nos quedan 2 meses por delante. Esto nos permite ubicarnos a nivel nacional en 9.º puesto, detrás de provincias muy importantes que tienen un sistema de procuración mucho más importante que el nuestro. Pero bueno, la verdad que es un orgullo y una satisfacción. Esto es algo que venimos trabajando desde hace muchos años para tener estos resultados. A pesar de la pandemia que todavía estamos atravesando, los equipos de salud, y en este caso en particular el Hospital de Roca, bueno, redoblan los esfuerzos porque un operativo de donación de esta naturaleza lleva por lo menos no menos de 36 horas, 48 horas, desde que se empieza con el tratamiento del paciente que llega grave, se hace el estudio del potencial donante, se hace la certificación de la muerte y después, por último, hacer la mantención de ese donante y después, bueno, llegar finalmente a la ablación, donde, bueno, en muchas ocasiones viajan equipos de otros puntos del país, de la provincia, y también, bueno, contamos con equipos propios capacitados en cada uno de los hospitales, porque, bueno, esta es una estrategia que tuvimos que desarrollar por la extensión de la provincia. Es imposible tener una centralización y que pueda viajar, aún estando, por ejemplo, en el medio de la provincia, como sería el Valle, tener que viajar a Roca, a Bariloche o a Viedma, con las distancias que tenemos, y bueno, el tema de la conexión aérea también es complejo. Así que bueno, esto es una estrategia que llamamos hospital donante y que cada hospital pueda desarrollar y llevar adelante un operativo, como les decía, desde el inicio hasta el final, que termina con la ablación de órganos y tejidos. Leo, te preguntamos, con 10 operativos, ¿cuántas vidas fueron salvadas? Y mira, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el último operativo fueron trasplantadas y salvaron la vida o mejoraron su vida 6 personas. Más o menos entre 6 y 7 personas es el promedio. Y en un donante óptimo tendríamos que pensar en hasta 11 personas. Entonces, bueno, hay que multiplicar unas 60, 70 personas podrían beneficiarse por cada operativo de donación serían más o menos 6, 7 personas en promedio. Así que, bueno, esto no hay ninguna duda de que la donación salva vidas o mejora la calidad de vida. Y en esto es lo que estamos trabajando, que los hospitales puedan desarrollar íntegramente con el recurso humano propio, que eso es también para resaltar, que estos operativos, por más que se desarrollan o en los hospitales, o incluso también pueden desarrollarse en instituciones privadas, los equipos de procuración son del sistema público del 100%. Para aquellos que están mirando, aquellas que nos estén mirando y escuchando en este momento, ¿algún mensaje, si todavía no son donantes, y para esas familias? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cualquiera de nosotros tiene muchas más posibilidades de estar en una lista de espera que eventualmente ser donantes. Eso, digamos, ya sería un argumento más que válido en repensarse, en que, y sin dudarlo, de manifestarnos abiertamente como donantes. Y segundo, que bueno, la muerte es parte del ciclo de la vida, ¿no es cierto? La tenemos que asumir como tal. No hablar de ella o no asumirla no la va a evitar. Nos va a llegar en algún momento, no sabemos en qué circunstancia, no importa el género, la condición socioeconómica, no importa las creencias, la muerte nos iguala, y ante esta igualdad podemos marcar la diferencia de asumirnos como donantes y de esta manera, bueno, mejorar, salvar la vida, como decía, de entre 7 y 11 personas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.